Nosotros ayer hicimos la compra, la presentación de nuestros instrumentos, los cuales fueron comprados por un aporte que dio el gobierno. Alberto Beretine nos dio un aporte de 50.000 pesos. Compramos distintos instrumentos para nuestra murga, para nuestros chicos de guitarra, los chicos de piano. Hoy en día contamos con 5 guitarras nuevas que trajimos, una de ellas es amplificada, todo instrumento para murga, cancioneros, atriles, afinadores para las guitarras, todo tipo de instrumentos. Bueno, muy contento por esto porque realmente empezó esto hace un año aproximadamente, en una charla con amigos con diferentes ideologías, la cual llegamos a la determinación que como grupo debíamos hacer algo para la problemática social que vivimos con los chicos, con la juventud que vivimos todos los días, chicos muy jóvenes. Y bueno, llegamos a la determinación que como grupo debíamos hacer algo. Empezamos con música, con uno de los profesores, con guitarra, dar clase de guitarra, se sumó clase de piano. En ese mismo momento se suma la murga, empezamos con la murga, con una sub-18 de fútbol. Hoy en día contamos con la murga, con clases de guitarra, clases de piano, bajo, batería, tenemos el equipo de fútbol primera segunda división y la sub-18. Hace poquitos días nos presentamos con la murga en la carrera estilo, que fuimos invitados por Germán, el organizador. Bueno, muy contentos porque se suman muchos chicos, tenemos actualmente 64 chicos aproximadamente, en cada clase se van sumando muchos más, es algo que atrae mucho, es algo que llega a los chicos. ¿Por qué? Porque nosotros somos chicos, en mi caso, es como que yo tuve también problemática social, tuve situación de abandono, me crié mal, entonces hoy quiero hacer algo para que los chicos no pasen lo que yo voy a hacer. Tengo mi familia hoy con mis hijos y esto me lleva a estar bien. Yo quiero darle a los chicos lo que yo no tuve. Y tengo el apoyo del pastor de iglesia que yo congrego, tengo el apoyo de los maestros, el apoyo de las chicas que nos guían, que nos ayudan en cada clase, con un bizcochuelo, una taza de chocolate. A los chicos esto es contención, no solamente música, es contención. Tenemos chicos con problemática social, tenemos chicos con golpeados, tenemos chicos con abusos, tenemos chicos con muchas cosas. Hoy en día el gobierno de la ciudad de Viedma, el intendente de Viedma realmente no nos dio la importancia que nos tenía que dar. Lo fuimos a ver en muchas ocasiones y en las ocasiones que nos fuimos a ver directamente fuimos atendidos muy, muy mal por la secretaria, por la gente de la municipalidad, la cual no nos tomó en serio y prácticamente se rieron de nosotros. Fue una burla. Nos fuimos con dos profesores y le dijimos, mira, nosotros trabajamos con chicos con problemática, no nos atendieron mal. Caímos a gobierno, el propio Carlos nos atendió en su oficina, en su despacho, nos atendió espectacularmente, la gente que baja de él, Patricia Fernández, Elbeidio Fernández, Néstor Cides, Matías Rulli, fue gente que confiaron en nosotros, en nuestro equipo de fútbol, en nuestra murga, confiaron en el trabajo que estamos haciendo. Hoy en día tenemos chicos de la murga, con todos los instrumentos propios, cada instrumento tiene su nombre, porque cada chico tiene ese instrumento para que él toque. Se fue haciendo grande esto, se fue creciendo. Hoy en día tenemos la murga armada, en las clases de guitarra se suman cada día más, es algo muy grande. Chico de piano, el profesor de piano tiene 2 o 3 alumnos por clase. Tenemos una página de Facebook que se llama Barrios Unidos, el nombre de nuestra asociación. En cada clase que hacemos y en cada disciplina que damos, subimos fotos, subimos comentarios de familia. Es algo que se hace de corazón. ¿Comprende Barrios Unidos? Barrios Unidos es todo barrio de Viedma. Viedma y Patagones, es todos los barrios, todos los chicos que quieran sumar. Estamos abiertos a todo. De vuelta hacemos la invitación a todas las juntas vecinales de Viedma, a la intendencia de Viedma, que hoy sí nos tomen cuenta. ¿Qué edad de los chicos? Empezamos con 10 años en adelante, pero hoy en día no tenemos edad prácticamente, porque se suman chicos de 7 años que te quieren venir a tocar un piano y vuelo con ellos y decís, ¿este chico qué puede hacer? No, este chico puede, el profesor de piano da una contención muy grande, en guitarra, los chicos, es algo que agarran un instrumento y se van de foco, los chicos salen. ¿A dónde tienen que acercarse los chicos y a qué hora? Los chicos se van, tienen que venir los jueves de 18:30 a 20:30 horas y los martes de 18:30 a 20:30. Acá en este lugar, la Orquídea 243. Junto al vecinal del barrio, nunca le, por ahí, hay un salón aquí, ¿o no? Prácticamente nadie de la ciudad de Viedma, ni de la intendencia, ni de ninguna junta vecinal, fuera que esto lo hicimos público ya hace un tiempo, que estamos pidiendo que no ven lugares, que no. Nosotros estamos a disposición, somos personas que estamos a disposición, no cobramos un sueldo, no tenemos nadie de los que está acá adentro trabajando tiene un sueldo, nadie trabaja estable, todos trabajamos de changa, todos trabajamos, yo trabajo en el CAINA Varones, pero trabajo por una beca de 3.800 pesos, trabajo, al trabajar después de mi trabajo me vengo para acá y trabajo con los chicos. ¿Y de quién es este espacio físico? Este espacio físico es de CCM Viedma, directa del Centro Cristiano Misionero Viedma. Está brindado por el pastor Martín Huerta, que nos dio el aporte, el apoyo para que nosotros... Nosotros cuando empezamos acá no teníamos nada, éramos un grupo de que tenían una idea y tenían ganas de sacar los fríos de la casa, y más de uno se nos dio en la cara, nos dijo, no, ustedes no pueden. Sí, todos podemos salir de las adicciones, todos podemos salir de la casa, todos podemos tener un estudio, todos podemos salir adelante en sí. Nadie tiene la vida perdida, todos tenemos oportunidades. Desde un chico de 2 años a una persona de 30, 40 años, todos tenemos posibilidades, todos podemos cambiar en esta vida. Hay personas que dejan de fumar con 40 años, tuvo la oportunidad de cambiar. Hay personas que dejan la droga con 13, 15, 18 años. Tenemos chicos muy perdidos, tenemos chicos en la ciudad de Viedma que tienen muchas adicciones y no son contenidos como tienen que ser contenidos. Actualmente, en todos los barrios, tenemos chicos con mucha problemática social, con muchas adicciones, con muchos abandonos, chicos que son golpeados por sus padres, chicos que no tienen contención. Nosotros hoy en día le damos la contención, y se la damos de corazón, se la damos porque nosotros lo vivimos, se la damos porque nosotros sufrimos esto. Entonces no queremos que estos chicos pasen lo mismo. Y por lo menos, en su día, hacerlo en una parte alivianado, y aliviar su día, ¿cómo te puedo explicar? Queremos que su día cambie, entender que venga acá y se quede 3 horas. Hay maestros que dan, el horario son 2 horas, y hay maestros que se van a la día a noche. Hay maestros que vienen mucho antes, hay chicos que vienen a las 5 de la tarde cuando la reunión es a las 6:30. La sala para que empiecen las músicas, pero se ponen a charlar con el maestro, se ponen a compartir algo, les cuentan sus cosas. Esto no es solamente una clase de guitarra, una clase de piano, o voy a tocar un bombo. Esto es la contención. Nosotros buscamos la contención, necesitamos escuchar al chico. Nosotros citamos a los hospitales para que nos ayuden por el tema de las adicciones, porque tenemos chicos con adicciones. Tenemos chicos que tienen, en su primer momento, cuando empezamos, teníamos chicos que nosotros hablábamos y querían empezar a dejar las drogas y a empezar a dejar las cosas que estaban haciendo. Y la abstinencia les ganaba. Y nosotros dábamos la contención, los íbamos a la casa. El hospital nunca se hizo cargo. Salud Pública nunca se hizo cargo. La gente que tiene que estar en esto no se hizo cargo. Nadie de la ciudad de Viedma se hizo cargo. Solamente la gobernación y Acción Social y la señora Silvia Izquierdo, Patricia Fernández, Nelson Siles, Martínez Rulli, fueron las personas que confiaron en nosotros. Porque son gente que está puesta por el gobernador. Y este gobernador que tenemos, a simple vista... Un intendente no me dio una oportunidad para decir lo que yo estaba haciendo. No nos atendieron. El tipo pasa por enfrente nuestra y no nos atendió.